Lo que se viene son 60 minutos de mucha música y casi nada de palabras, porque estos son los consagrados tropicales. ¿Cómo te va? Venimos volando con los consagrados tropicales para compartirlos con vos, ¿eh? Lo mejor de la movida, creciendo día a día como dos palomitas que van volando a tu encuentro. Y los chicos de Kamikaze. Así comienza la historia de dos lindas palomitas. Las vieron enamoradas, les cortaron las alitas, por eso nunca pudieron ese amor, y las pobres palomitas se enfermaron de dolor. Igual subieron al árbol sin alas para volar, y en la vista del amor pudieron aterrizar. Igual subieron al árbol sin alas para volar, estábamos habilitando consagrados tropicales con dos palomitas que me venían volando a tu encuentro, ¿eh? Con los chicos de Kamikaze, upa, y ahora Malacate, morir por amor. Morir haciendo el amor, Y aquí unimos nuestros cuerpos para hacernos el amor, hasta que el último aliento nos llevó junto al Señor. Con los chicos de Malacate, Malacate en los consagrados tropicales, en Morir por Amor. ¿Y otra de las novedades? Allí está ahora solista con su banda, con Aníbal Cepeda en los teclados y, bueno, al frente de una banda que realmente se las trae. El Dani Agostini también en los consagrados tropicales y solo. Consagrados tropicales, el Dani Agostini solo, Malacate, Morir por Amor, Kamikaze con dos palomitas y ahora una novedad. Antes de la tanda en los consagrados tropicales se viene el grupo Rabioso. Yo te quiero con pasión y con gran amor, porque tú mi corazón. comenzamos con el primer bloquecito, bloque de apertura de Consagrados Tropicales de hoy. Los chicos de Rabioso, como novedad, el Dani Agostini con Solo, Malacate, Morir por Amor, Kamikaze con Dos Palomitas. A la vuelta de la tanda, pim, pim, pim, pim, estamos con novedades y el Imperial Disco Mix. En tu radio, en tu radio, tu radio, radio, radio, para vos. Consagrados Tropicales. Radio, radio, éxito. Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que no. Con estilo diferente, así suena esta tormenta de ritmo con Trueno. Levantamos las manos, bajamos la cadera. Nunca más en lo nuevo de Trueno, que ya es el disco de oro. Dame tu calor. Trueno, cassettes y compactos. ¡Trueno! Radio, radio, éxito. Aquellas frases disfrazadas de verdad. Y en tus ojos descubrí la vanidad. El fenómeno de fin de siglo. Luz, luz, luz mala. No sé por qué tú me dejas, sabiendo cuánto te quiero. Hecho con todo el amor del mundo. Por eso esta producción la titularon Celos. Celos de los ojos de mi amigo. Luz mala. Cassettes y compactos. Radio, radio, éxito. Morir por amor fue necesario. Morir a tiempo. A Malacate nadie lo puede parar. Se fue y nunca. Basta de cuentos, Malacate llega con historias. Malacate, cassettes y compactos. Radio, radio, éxito. Ser un hombre más varón. Ni ligado, ni descolgado, ni fuera de servicio. Teléfono equivocado, un llamado por error. Ay, ese frío. Teléfono equivocado. El suceso discográfico de Poca Plata. Para decir adiós, vida mía. Y te Poca Plata, cassettes y compactos. Lo nuevo, lo nuevo, lo mejor, lo mejor. Siempre primero. Consagrados Tropicales. ¡Ay, qué bueno que es esto! Y los Consagrados Tropicales tienen el gusto de llevártelo hasta tu casa, hasta allí donde te encuentres en este momento. Mira, esto se llama Imperial Disco Mix. Es un trabajo realmente muy, muy bien pensado para que lo tengas en casa, una producción que te va a permitir dentro de dos estructuras, algo así como 20 minutos cada una, poder bailar, divertirte, moverte, invitar gente a casa y que, bueno, ellos te traigan la comida y vos pongas la música. Estamos con el Imperial Disco Mix como adelanto, como presentación, como novedad en los Consagrados Tropicales. Claro, es este otro impacto ajeno. Mi relato con alegría y con afán, con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato en la población del Plato. Se volvió un hombre caimán en la población del Plato. Se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán. El caimán se va para Barranquilla.

tampoco a la mañana. Por un matecito que me dio la negra Juana, no duermo de noche, tampoco a la mañana. Juanita mía, yo te lo pido, no me des mate tan seguidito. En cada mate que tú me dabas, tenía yuyito, tenía yuyito. Juanita mía, yo te lo pido, no me des mate tan seguidito. En cada mate que tú me dabas, tenía yuyito, tenía yuyito. Estábamos sí, con una novedad, antes, primero y mejor, en los consagrados tropicales. Estábamos con el Imperial Disco Mix, algo especial para bailar realmente. 317-4183, te conté, para las emisoras del interior de la República que quieran recibir los consagrados tropicales. El teledicado 01, dejan nombre de la emisora, frecuencia, la potencia y un teléfono y la producción se comunicará con ustedes. Aquellos que quieran participar de los consagrados tropicales pidiendo temas, invocando la posibilidad de traer a su elegido, a su consagrado, llaman al 922-9561. También, si es del interior, prefijo 01. Una tandita y ya venimos. Lo mejor de la movida pasa por Consagrados Tropicales. Radio Éxito. Ya tiene que volar el barrilete, dejando que el viento se lo chive, porque luego voy dentro. Para dar la vida por la movida, aquí está Kamikaze. Me pregunto si tienes otro amor que te despierte con un café, diciendo siempre Kamikaze, más que un grupo, un pelotón al ataque. Dame solo una noche, unas horas. Kamikaze, cassettes y compactos. Radio Éxito. Se va el caimán, se va el caimán, el caimán. Por fin un remixado de lujo, Imperial Disco Mix. Llegó mi compañera Santander de Barcelona. Grupo Imperial, una banda con coronista, te trae el Imperial Disco Mix. 377 días que no nos vemos. Imperial Disco Mix, cassette y compacto. Radio Éxito. Amo la dulzura de tus ojos mirándome. Se viene con todo. Se dejará helado. Grupo Frescura. Con su pollerita por la carretera. Mira cómo está, me parece una bandera. Con su pollerita por la pasión. El debut discográfico del Grupo Frescura que se venderá como pan caliente. Siempre te recordaré. Grupo Frescura. Cassettes y compactos. La música, toda la diversión, el rum rum de la movida está en Consagrados Tropicales. ¿Cómo estás? Disfrutando de los Consagrados Tropicales, igual que nosotros. Ahora estamos con un bloquecito que arrancamos con los chicos de Poca Plata y justamente el que da nombre a este último compacto para Magenta. Teléfono equivocado. Fue por una discusión de la cual era culpable. No tenía yo razón, era urgente que te hable. Un teléfono busqué, enseguida te llamé. Con voz rara me atendiste, te burlaste, te corté. Teléfono equivocado, un llamado.

escuchábamos, sí, con los chicos de Luz Mala, con estos signos para acompañarnos en los consagrados tropicales. Recordamos, si vos querés participar en los consagrados tropicales, programando tu tema, sí, sí, ahora sí, 922-9561, 922-9561, si llamás desde el interior, prefijo 01. Aquí están los chacales, Me Quedé Sin Ti. Tu amor me quedé, qué pena siento de mí. Si tanto te amo yo a ti, sabes que yo te quería más. Solitario me quedé, llévate mis sentimientos, la vida es un sufrimiento sin tu amor. Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste, sin tener piedad tú me dijiste que de mí ya no estás enamorada. Me quedé sin ti, una pena el amor que yo te he dado, porque para nada te he importado. Dejarme sin ti, y otra vez. Amor me quedé y me hago daño al pensar que no vas a regresar junto a mí, siempre tú, siempre no. Nunca aprenderé, soy un pobre enamorado que amo y que nunca fue amado. Solitario, nada soy sin ti, nada sin ti. Estábamos con los chicos de los Chacales, Me Quedé Sin Ti, de lo último de los Chacales para Magenta, de Leo Cuidado, consagrados tropicales para vos. Y ahora Trueno, para ir completando este bloquecito. Trueno, Trueno, Trueno del Nunca Más, con esta Vanidosa y Caprichosa. De los chicos de Trueno. ¡Para acá! vanidosa, una diosa caprichosa, vanidosa, pero hermosa, vanidosa, caprichosa, una diosa vanidosa, caprichosa, pero hermosa, caprichosa, vanidosa, una diosa caprichosa, vanidosa, pero hermosa, vanidosa, caprichosa, una diosa vanidosa, caprichosa, pero hermosa. Cuatro que pasaban en este bloque de los consagrados tropicales, Poca Plata, Luz Mala, Chacales y Trueno. Una tandita a la vuelta. Nos vamos a encontrar con los chicos de Malacate, pero en una agrupación y en una estructura muy especial. Esta es tu radio preferida y este es tu programa. Consagrados tropicales. Indiscutiblemente en los número uno, Malacate. Se fue y nunca volvió, se lo nuestro allí terminó. Se fue, así como vino, se fue una vez. La tormenta de ritmo, Trueno. Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque el misil norteño, Luz Mala. Celos de los ojos de mi amigo. La vida por la movida, Kamikaze. Y así de que volar el barrilete. La pasión hecha canción, Grupo Frescura. Con su pollerita por la carretera, mira cómo también aparece una bandera. Cassettes y compactos Magenta. Jorge Prieto presenta su elenco de consagrados. Malacate. Se fue y nunca volvió. La marca. Déjame con la foto, mi amor, yo te lo ruego. Luz Mala. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino. Trueno. Levantamos las manos, bajamos Poca Plata. Teléfono equivocado. Y le da la bienvenida a Kamikaze. Me pregunto si tienes otro amor. Negro y Luz Verde. Jorge Prieto, Montevideo 665, tercer piso, oficina 302, teléfonos 373-0066-0567 y 377-1015. ¡Hey, Carlitos! ¡Hey, Carlitos! Usted que sabe de todo, dígame, maestro, si contrato a los artistas de Prieto, ¿qué pasa? Carlito, si usted lo dice, seguramente después. Se acordará de mí. Consagrado. Tropicales. Llegan a tu radio y en exclusiva vos las podés disfrutar junto a nosotros. Esto es lo nuevo de Malacate. No fue solo una amenaza, porque un día te cumplía, que era poco para ti. Tu padre te lo decía, pero juramos amarnos sabiendo qué pasaría. Con anillos de papel, un grillo nos casaría. Y así unimos nuestros cuerpos para hacernos el amor, hasta que el último aliento nos llevó junto al Señor. Morir por amor fue necesario.

primeros en novedades. Siempre primeros con lo mejor. En tu radio, esto es lo nuevo de Malacate. Será porque no te tengo, será porque no me quieres, pero mi vida y mi sangre cuando tú quieras lo tienes. Será porque no te tengo, será porque no me quieres, pero mi vida y mi sangre cuando tú quieras lo tienes. Vos las podés disfrutar junto a nosotros. Se fue. Consagrado Tropicalis. Consagrados Tropicalis, vamos cerrando el programa de hoy. Ahí estábamos, sí, con el especial de Malacate y el encuentro ahora con los chicos del Grupo Frescura. Otra de las novedades de este 98 del siglo Magenta. Frescura, ¿qué hay en tu mirada? Estoy a tu lado, parezco un chiquillo, te miro y... Ahí estamos, sí, con los chicos de Frescura. ¿Qué hay en tu mirada? Frescura con su compacto presentación La Pasión. Vamos cerrando Consagrados Tropicales de hoy con muchas novedades. También se nos viene Emilio. Sí, sí, se nos viene Emilio con Luna Verde. Y para todos los hinchas de la cumbia, che, ¿saben quién llegó? Ese. Llámame cuando te sientas sola. Búscame, no te arrepentirás. Búscame cuando te sientas triste. Mi amor, siempre a tu lado estará. Terminando este encuentro de Consagrados Tropicales, los chicos de Sombras. Esto viene del más, mucho más. Estamos con el final del encuentro de hoy de Consagrados Tropicales, con un chau chau, hasta luego. Sombras y Quisiera Ser. Chau chau. Quisiera ser tu sombra para ir donde vayas. Quisiera ser el fuego que hay en tu mirada. Quisiera estar en cada una de tus palabras. Quisiera ser el sol de todas tus mañanas. Quisiera ser el agua que moja tu espalda. Quisiera ser el viento que besa tu cara. Quisiera darte un beso y que no digas nada. Yo sé que me amarás, yo sé que me amarás algún día. Aunque tenga que rogarte, aunque tenga que obligarte, serás mía. Yo sé que me amarás, yo sé que me amarás algún día. Que rogarte, aunque tenga que obligarte, serás mía. Sobre todas tus mañanas. moja tu espalda. Quisiera ser el viento que besa tu cara. Quisiera darte un beso y que no digas nada. Si lo bueno es breve, dos veces bueno. Consagrados Tropicales dura apenas una hora. Y en cualquier momento más, Consagrados Tropicales.